Crecen las voces de alabanza del mundo al gran general Kim Jong-il, quien vivió toda su existencia con la abnegación a la patria y el pueblo. El presidente de la Asociación de Estudio de Autoconfianza de Pakistán, el secretario general de la Liga Popular de Guinea, Arcoíris, el presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo de Nigeria, y el presidente general y el secretario general del Consejo de Dirección Central del Partido Vanguardista de Indonesia, señalaron en sus misivas de felicitación del Día de la Estrella Luz como sigue. El dirigente Kim Jong-il es el gran hombre sin par que puso a la República Popular Democrática de Corea en la posición de potencia ideopolítica y militar mediante su dirección incansable y abrió la era nueva de la construcción de la potencia socialista. Sus proezas acumuladas para el enriquecimiento y la prosperidad del Estado, la felicidad de su pueblo y el cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo, quedarán siempre en el corazón de la humanidad progresista del mundo.